pregunta, voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza. Esta comisión es una vergüenza de la que están haciendo ustedes. Continúe con su diatriba. Dense palmaditas a la espalda, esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista que no conoce lo que es el consenso y que no tiene absoluto ninguna intención. Tenemos que entender que usted continúe, que yo no voy a tolerar esto. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Agradezco. Bueno, pues este es el nivel que estamos viendo en el Congreso. Y ahora lo que me sorprende, buenos días a todos, amigos de Vidas en Red, es que el señor Pablo Iglesias, que está en una comisión que no venía al cuento, acuse al señor Espinosa de los Monteros de querer dar un golpe de Estado. Ya que nos ponemos a hablar de acusaciones gravísimas, esto me parece una acusación gravísima, y pues simplemente con el único propósito de agitar. Pero aquí el agitador es el señor Pablo Iglesias. Es decir, hacer una acusación de ustedes, yo creo que ustedes quieren dar un golpe de Estado, pero no se atreven. Esto es una majadería. Y si vierais el vídeo, pues con una chulería y una prepotencia repugnante, pues el señor Pablo Iglesias sonríe mientras Espinosa de los Monteros se enfada y se marcha. Esto es lo que ocurre. Y luego ya, para colmo de majaderías, le dice cierre al salir. Pues esto es el Parlamento, y esto es el Parlamento gracias a Unidas Podemos. Y gracias a un vicepresidente que la verdad que deja mucho, pero mucho que desear. Esto es agitación y esto es desestabilización. Y como dice un buen amigo mío que fue un activo comunista, siempre que pasan estas cosas dice, saludos, bueno, no voy a decir el nombre, porque su hijo es muy amigo mío, esto está todo en el libro. Esto está todo en el libro. El libro de la agitación y de la crispación. El libro de etiquetar y de encender el ventilador de caquita para de esa manera agitar las aguas, agitar a los radicales y establecer una caricatura de tu adversario. Ahora yo os pregunto a vosotros, ¿quién es aquí el agitador? ¿El señor Espinosa de los Monteros, que es el que ha sufrido el insulto, o el señor Pablo Iglesias? ¿Quién es el agresor? ¿El señor Espinosa de los Monteros, que se retira enfadado, o el señor Pablo Iglesias? Mira tú por dónde, que yo creo que aquellos que lo que está haciendo Pablo Iglesias, es decir, ustedes lo que quieren es dar un golpe de Estado, pero no se atreven, a ver si es verdad que lo que está haciendo Pablo Iglesias es proyectar en Vox sus propios deseos. A ver si es cierto que lo que está intentando hacer el señor Pablo Iglesias es causar, como decía, pues, Largo Caballero. Es decir, aquí las elecciones las hay que ganarlas en las urnas, y si no las ganamos en las urnas, las ganaremos en las calles. Y esta premisa de los agitadores de izquierdas, de los agitadores universitarios, que es de donde viene el señor Pablo Iglesias, pues esta es la premisa que pone en práctica con bastante pericia el señor Pablo Iglesias. Es decir, cuando no estaban en el poder, a las calles, caceroladas, scratches. Cuando llegan al poder, bueno, pues no, ahora no me hagáis a mí scratches ni me hagáis nada parecido. Otro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Bienvenidos a Fortapat. Bueno, pues esto es lo que piensa el señor Pablo Iglesias. Esto es simplemente pues lo que es un agitador de libro. Es decir, ¿qué le importa a Pablo Iglesias los scratches? Bueno, a Pablo Iglesias le importan los scratches en la medida en el que sea él el agresor. Si él es el que está recibiendo el jarabe democrático, amigos, en ese caso a Pablo Iglesias no le gustan los scratches. Y él es el primero en llamar a la Guardia Civil para que custodien su mansión y que por favor no molesten al personal de servicio que cuida, limpia, corta y mantiene el jardín de su inmensa mansión comprada con un crédito que le dio la Caja de Ingenieros, contacto con Podemos, y que le dieron el crédito, no olvidéis, en base a lo que iba a heredar, porque todos sabemos que cuando tú vas a un banco y te piden avales, te piden nóminas, tú le dices, no, es que nosotros vamos a heredar. Es el único de España, el único cliente de un banco de España al que le han admitido eso. Y él, ahora, antes hablaba de élites. ¿Quién es la élite? ¿Quién es el que vive en las afueras de Madrid en una mansión en Galapagar? ¿Quién es el que ahora se queja, lamenta y llora de los scratches? Aquí estamos ante un demagogo peligrosísimo, ante una persona carente de moral. Y a diferencia de Pedro Sánchez, este señor sí tiene ideología. Vaya que tiene ideología. Este señor viene adoctrinado y ha bebido de las glándulas mamarias de Hugo Chávez, ha bebido de los think tank ideológicos o de los centros de adoctrinamiento de Venezuela en Caracas, donde se ha formado, y por supuesto el mayor centro de adoctrinamiento de izquierdas, que es ni más ni menos que la Universidad Española, que es en lo que se ha convertido. Pura y sencilla demagogia. Y algunos me preguntáis, ¿Converso crees que va a haber una guerra civil? Pues esto es la historia, amigos, que se repite. Y la historia que se repite es que en la guerra civil hubo unos agresores. Y no fueron los de derechas. Hubo unas injusticias, sí. Pero fue la izquierda, fue el Partido Socialista quienes empezaron a agitar y empezaron los asesinatos. Y aquí tenéis una declaración de Pablo Iglesias, pues, animando a la guerra civil. El que quiere dar un golpe de Estado, pero no es lo suficientemente macho alfa para iniciarlo, no es, ni más ni menos, que Pablo Iglesias. Esa ultraderecha y esa ultraderecha está amenazando las bases constitutivas de la democracia. Y no basta el gobierno para resistir las amenazas contra la democracia. El gobierno tiene que gobernar, pero nosotros no podemos ocuparnos de todo. Hace falta que la sociedad civil se organice. Atentos, hace falta que los militantes de Unidas Podemos y también los del Partido Socialista se organicen en los barrios, en las ciudades y pueblos de nuestra patria para defender la democracia. Esto es lo que decía Hugo Chávez cuando armó a las milicias populares y a las parroquias, que así es como se llaman los barrios en Venezuela. Esto es increíble, esto es intolerable. Este señor quiere iniciar una guerra civil. Deber patriótico. Vale, pues ya lo habéis visto. O sea, bueno, la fuente es un abogado contra la demagogia, que es un canal de YouTube que tiene 163.000 suscriptores, y la fuente es él, un abogado contra la demagogia. Y ahora yo me pregunto, ¿la gente sabe lo que está votando? ¿La gente que vota Unidas Podemos sabe cuál es la agenda de Pablo Iglesias? Que dice que lo que hay que hacer es que la gente tiene que, en los barrios, defenderse. ¿Qué era lo que pedía el señor Pablo Iglesias cuando hizo esa bat señal, perdonad fans de Batman cuando llamó a la alerta antifascista. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Lo vamos a decir muy claro. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha y, frente a la extrema derecha, vamos a presentar compromiso y antifascismo militante. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Pablo Iglesias. Agitación. Resulta, esto suena, es muy irónico que un señor que pretende ser demócrata, cuando son otros de otro signo político los que ganan unas elecciones o los que consiguen escaños, lo que está haciendo es un llamado a la violencia callejera, ni más ni menos. Un llamado a la violencia callejera. Este señor tiene mucho peligro, pero cuidado, él se cuida mucho de decir... No, Pablo dice un llamado. ¿A qué está llamando, Pablo Iglesias? ¿A qué está llamando? ¿Está llamando a que la gente agite pancartas o está llamando a la violencia en las calles? Pero lo que pasa es que en un país como España no se puede hacer. Aquí no hay armas. Aquí no hay armas. Pero es que parece mentira, aquellos que sigáis la trayectoria de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuando se dedicaron a armar a los comités vecinales para resistir al imperialismo, es que es el mismo lenguaje, las mismas expresiones, es lo mismo, alerta antifascista, LGTBI, venga a todos. Y esto fue lo que ocurrió, que cuando Vox y Ciudadanos llegan al Parlamento de la Junta de Andalucía, se encuentran a gente protestando. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los antidemócratas? ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? ¿Quiénes son los que no toleran unas elecciones cuyos resultados a ellos no les gustan? Y esta es la agenda del señor Pablo Iglesias. Esta es la agitación. Y aquí no estoy dando una opinión. Estas son sus palabras. Ser un demagogo es decir lo que los demás quieren oír. Ser un demagogo es Hugo Chávez diciendo yo soy un demócrata. Esa famosa entrevista de Hugo Chávez con Jaime Baylis. Y diciendo, oiga, usted, Hugo Chávez, ¿va a nacionalizarlo todo? ¿Qué va a hacer con las empresas? No, yo, Jaime, querido, yo no voy a nacionalizar nada, no, porque era lo que tocaba decir. Y Pablo Iglesias sigue el mismo guión. Dice una cosa y la contraria, porque este señor solo quiere llegar al poder. Que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta socialdemócrata que se abre y que nosotros queremos ocupar. ¿Tú no te definirías como comunista? No. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando nunca, un comunista me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia... Los comunistas es que de en este Pablo. País, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden por presumir favor. De haber sido demócratas siempre. Es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Yo no he dejado de autoproclamar... Atentos. Esto es una praxis y a veces el nombre te puede ayudar y a veces no. Y mientras le ponen este vídeo a Pablo Iglesias, se parte de la risa. Comunista nunca. No he dejado nunca de autoproclamarme comunista. ¿Cuándo hay que creerle? Antes que lo decía, ahora yo le pregunto, ¿es usted comunista? Nos hacemos mayores y cuando uno es candidato a la presidencia del gobierno tiene que decir las cosas que puede hacer. Yo me siento orgulloso de haber sido un joven comunista y también me siento orgulloso de haber podido ir a un plató de Intereconomía y al hijo de un falangista egregio como García Serrano. ¿Pero usted se considera comunista hoy en esta campaña? ¿Sí o? Como candidato a la presidencia del gobierno y como presidente del gobierno, no. ¿Y eso cómo es posible? Socialista como Allende, porque eso tiene que ver con las circunstancias históricas, como usted sabe bien. Eso tiene que ver con las circunstancias históricas. Ahora me conviene, ahora no me conviene. Pero ¿cuál es la catadura, cuál es la integridad de este señor? Eso tiene que ver con las circunstancias históricas. Y luego pone el ejemplo de Allende, que vaya ejemplo. Pero las incoherencias de Pablo Iglesias, y ya no hablo del terreno personal o de su amor al dinero. Pablo Iglesias es un comunista, con una agenda comunista de nacionalizaciones, de colectivización, de control de los medios, de control de todo. Y Pablo Iglesias es peligroso. Lo peligroso, ¿sabéis qué es? Y lo que a mí me hunde en la miseria, lo que me hunde en la miseria es que un señor como este ha ido a un plató de televisión en La Sexta y le preguntan, ¿pero usted es comunista ahora o no? Y yo, bueno, yo soy, lo fui, pero lo soy, pero lo que toca ser ahora, pero yo fui joven, pero eso se llama eludir la verdad. Y cuando ya la señora Ana Pastor lo acorrala, dice, bueno, son las circunstancias históricas y es lo que toca ser ahora. Ahora, ¿sabéis qué pasa? Que a mí Pablo Iglesias me preocupa, pero me preocupa mucho más el votante español. Después de todo lo que ha pasado, lo que está pasando, después de todo lo que él ha dicho, lo que él ha reconocido, y después de la penosa actitud de Pablo Iglesias en el Parlamento, ¿cómo es posible que le sigan votando? ¿Cómo es posible que después de las cribas que ha hecho él en el interior de Unidas Podemos, cargándose gente, colocando a gente a dedo, eliminando a la gente fiel, meteros en los foros de Podemos? Meteros en los foros de Podemos, donde veréis a gente que ha estado desde el principio currando en Unidas Podemos, pero se los han cargado porque resulta que eran más errejonistas. O porque no eran del agrado de Pablo Iglesias. El problema de este país, al final, son los votantes. El problema de este país son los que, aún sabiendo todo lo que saben, prefieren mirar hacia otro lado. Porque, no sé, ¿qué les motiva? ¿El odio? Yo creo que ni siquiera es el odio. Yo lo decía ayer. El problema de la iglesia, de la izquierda, hoy en día, no de Pablo Iglesias, el problema de la izquierda es el desamparo. Un desamparo que les hace correr en brazos a los brazos de Pablo Iglesias. El problema es que no saben quién es Pablo Iglesias. Y yo me alegro, bueno, no me alegro de la crisis ni de los muertos, porque esto es una desgracia colosal. Esto es lo que está ocurriendo en España y lo que va a ocurrir es una desgracia colosal. Y se lo dije el otro día a Chulilla. Obviamente no me alegro de la pandemia ni de las muertes. Pero prefiero a esta gente en el poder a tenerlos en la oposición. Porque la oposición que hubieran hecho estos señores, Iglesias Sánchez, desde la comodísima posición de criticarlo todo, hubiera sido una oposición de agitación en las calles y de violencia. ¿Vosotros os imagináis que ahora mismo Partido Popular, Ciudadanos y Vox se unieran en un tripartito para echar a Sánchez y a Iglesias? ¿Vosotros os imagináis la agitación que habría en las calles? Hay una parte de mí, que luego se me pasa rápidamente, es, venga, listos, comeros esta crisis, a ver qué sois capaces de hacer. Porque si estuvierais en el otro lado, haríais más daño que en el gobierno. O no, no lo sé. Pero claro, Iglesias es peligrosísimo. ¿Quién tiene la culpa de la pandemia? Los recortes del PP. Caramba. Tú no tienes culpa de nada. Ni que estuvieras en el gobierno. Ni que estuvieras en el poder. O sea, Pablo Iglesias gobierna con la actitud victimista del que está en la oposición. Y esa es su política. La política de Chávez y de Maduro. ¿Quién tiene la culpa de la crisis en Venezuela? El imperialismo. ¿Ellos tienen culpa de algo? No. Cuando los comunistas gobernaban en la Unión Soviética y hacían sus planes trienales, quinquenales, y de pronto las cosechas iban mal, ¿de quién era la culpa? Del imperio. nunca del Partido Comunista, nunca del Soviet Supremo. La culpa es de alguien más. Quizá España se merece estos gobernantes. A veces hay alguien que dice, no, España no se merece estos gobernantes. Quizá España se merezca estos gobernantes. Quizá España necesite una buena dosis de jarabe de Sánchez e Iglesias para que de una vez por todas se nos cure. Quizá España necesita que pasemos a la historia como la mayor crisis de todas, una crisis agravada por las políticas de Pablo Iglesias y Sánchez. Y yo espero que aprendamos la lección. Espero que cuando la gente mira al pasado, diga, esta gente nos metieron en la ruina y nos hundieron en la miseria. Pero hay un factor que puede ser. El otro día escuchaba a un cubano diciendo, mira, lo malo del castrismo, hablaba el cubano, ¿no? Y el cubano hablaba de España, de Pablo Iglesias. Dice, esta gente son los reyes de los eslogans. Tienen eslogan para todo. Unidos saldremos más fuertes. A mí me preocupa que el control de la propaganda, el dinero que se están gastando, nuestro dinero, en los medios de comunicación, al final dé sus frutos. Y que toda la propaganda que está envenenando a la gente funcione. Como decía Lenin, contra los cuerpos violencia y contra las mentes propaganda. Y que al final todas esas consignas castristas, unidos saldremos más fuertes, saldremos juntos. No, mira, primero de todo, el virus no se ha ido. El virus sigue. Y no vamos a salir más fuertes. Vamos a salir con más muertos, con más parados y sobre todo más endeudados y profundamente empobrecidos. Y los autónomos en la quiebra y las empresas cerradas. Y las filas del paro cada vez más largas. Y las arcas del Estado vacías. Gracias a vuestra gestión derrochadora, incompetente. Y a vuestros sueldazos. Y a las 50 asesoras de Irene Montero que ganan más que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno. Y yo quiero pensar y yo deseo. Y le pido a Dios. Que mi país se cure de una vez por todas. Del socialismo y del comunismo. Porque como no aprendamos la lección y como nos creamos las consignas políticas y la propaganda, vamos a salir de esta crisis diciendo, es verdad, la culpa la tiene el PP. Y ojo, que yo no defiendo al PP para nada. A mí el PP me parece un partido que es otra fábrica de corrupción y de ganar votos. Por supuesto, no tan profesional como el PSOE, que ha robado muchísimo más. Pero es que si me das a escoger entre un gran ladrón y un ladrón, no quiero ni a uno ni a otro. Y yo lo que quiero es que la conclusión no sea, es verdad, todo esto ha pasado por culpa de la derecha. Nosotros lo hicimos lo mejor que pudimos, pero no nos dejaron. Si al final la gente se termina creyendo esa basura propagandística y les vuelven a votar. Bueno, yo es que mientras digo esto me imagino las caras de algunos, mi amigo Longo y de otros amigos. Que después de esto la gente vuelva a votar masivamente a Pedro Sánchez / Iglesias, es para meterse en la cama con una depresión y no salir, o para hacer las maletas y para irse a Australia. Porque si España vuelve a votar a esta gente, nos lo merecemos, nos lo merecemos, nos lo merecemos. Porque el problema de esta gente no es que lleguen al poder, porque en una democracia pueden llegar al poder, hacerlo mal, y al final los mismos socialistas y de Podemos que los echen. El problema es que cuando estos llegan al poder y se dedican a eliminar los partidos políticos y toman el control de los medios de comunicación, porque como dice Pablo Iglesias, los medios de comunicación no deberían de estar en manos privadas, que traducido significa deberían de estar en mis manos. Y cuando le preguntarían, ¿a ti qué te gustaría ser? A mí me gustaría ser el director general de Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque es un propagandista. Es un propagandista. Y el problema es que cuando esta gente llega al poder, no lo suelta. Cuando esta gente llega al poder, se dedica a emponzoñar y a declarar que la oposición es terrorista y que son ultraderecha. Y como decía él, ¿no? Alerta antifascista a combatirlos en las calles. No podemos permitir que las elecciones, que las urnas hablen. Porque aquí solo vale un voto, el voto de Unidas Podemos. El votante de otra cosa que no sea Podemos no lo toleran, ni lo soportan. Este es el talante de Pablo Iglesias. Espero que se nos cure de una sola vez, de una vez por todas, esta manía que tenemos de votar a esta gente. A esta gente. Y espero que la oposición esté a la altura moral, que tengan sentido de Estado y no partidismo. Y que por fin, de una vez por todas, la oposición busque el interés de España y no simplemente yo lo he hecho todo bien, los demás lo han hecho todo mal, porque en eso se parecen mucho los políticos. Espero que nos lleguen políticos que de verdad tengan sentido de Estado. From Vallecas, from the hood. Pablo Iglesias on the mic, yo. El nuevo Salvador ya está aquí. Arrodillaos, motherfuckers. La gente, vosotros sois la gente. Y os voy a salvar con mi humildad sobresaliente. La gente, vosotros sois la gente. Soy un hombre sencillo, llano y omnipotente. La gente, vosotros sois la gente. Soy O.S. in the S.A. Pablo Presidente. La gente, vosotros sois la gente. Dos carreras, dos másteres, un doctorado y hablo idiomas. Soy Pablo Iglesias, soy un tipo normal. Soy como tú si tú fueras líder mundial. He venido a salvaros como hizo Jesús. Aunque yo moriré en las urnas en lugar de la cruz. Como él soy el elegido para arreglar todos los males. No digo que yo sea más que Cristo, digo que somos iguales. Soy el líder de todos y juntos venceremos. Cada vez me apoya más, cada vez me votan menos. Lo hago todo por vosotros, no lo hago por mí. Quiero más a mis seguidores que a mi camisa gris. Que ya es decir, yo amo a toda la gente y por ello lucho y sufro, excepto si esa gente son de Rejón y Don Pantuflo. Sé todo sobre política y no porque estudiara la carrera, sino porque he visto la serie Juego de Tronos entera. Dicen que soy todo ego, que actúo egoístamente. Haters, os voy a contar todo lo que hago por la gente. El último trozo de pizza siempre lo cojo yo, pero luego, para evitar que te suba el colesterol, me cuelo en la cola del supermercado para tener más tiempo de trabajar por los indignados. La gente, vosotros sois la gente. Y os voy a salvar con mi humildad sobresaliente. La gente, vosotros sois la gente. Soy un hombre sencillo, llano y omnipotente. La gente, vosotros sois la gente. Soy O.S. in the S.A. Pablo Presidente. La gente, vosotros sois la gente. Dos carreras, dos másteres, un doctorado y hablo idiomas. Quiero decirle a los que dicen que voy a perder. Boleta morada, no entender. Y a los que me llaman flipado porque creo que voy a ganar. Boleta morada, no fumar. No importa que nunca gane, a mí eso no me duele, mientras me sigan llamando para salir por la tele.